cada día la cabeza hacia el pasado. El calendario no ha parado de correr. Vuelvo a cada carta, cada nota, cada espacio, cada sitio que he dejado ya de ver. Siento no olvidarme de las cosas importantes, esas cosas que han dejado de importar. El reloj avanza en cada instante y no puedo parar de crecer. Y es que hoy he vencido, he disparado a las agujas del reloj. Se ha rendido, ha escapado, corriendo por mi habitación. Y es que estoy decidido, esto está mucho mejor. Pierdo un poco el equilibrio y grito, maldito reloj. Cada día, si recuerdo que lo siento con pintura frente a tu ventana, tragando saliva con los del 85, madrugadas que empezamos a olvidar, tirándose a patadas con las piedras, no se arregla el estropicio que hemos comenzado ya. Pero el tiempo cura la distancia, te revienta el alma y no